Jazz está en Boyacá. Encuéntranos con el Jazz, la 106.6 Villa de Leyva Estéreo y la Corporación Villa Jazz Festival para el enriquecimiento de nuestra música presenta todos los sábados a las 19 horas con repetición los domingos a las 10 de la mañana. Encuentros con el Jazz, sus protagonistas, su vida, su aporte a esta hermosa música, patrimonio de la humanidad. Encuentros con el Jazz. Encuentros con el Jazz. Estamos en Encuentros con el Jazz. Este es el cuarto programa que vamos a hacer precisamente para el cuarto Festival Internacional de Jazz de Villa de Leyva. Hoy estaremos con este dueto de Sogamoso, de este par de tremendos guitarristas, de Alonso Gabrielli. Igualmente, bueno, Bonnie Colmenares, son dos guitarristas de Sogamoso, como les decía, pero la cualidad de ellos es que montan la música de Django Reinhardt. Django Reinhardt es uno de los grandes guitarristas que tuvo Europa, belga, gitano, lo que llamaban el jazz manouche o el jazz gitano. Él nació en las afueras de París, en su itinerante carpa que viajaba con su familia, y posiblemente en Bélgica fue donde lo registraron. El primer tema que vamos a escuchar de este grupo, dúo de guitarristas, Groovy Guitar Duet Gypsy Jazz Ensemble, que se llama, este primer tema se llama Cucú, y obviamente es de Django Reinhardt. Thank you. El segundo tema que escucharemos se llama Autumn Leaves. Luego escucharemos All of Me. Thank you. este siguiente tema se llama Moulin Blanc. Este otro tema se llama Minor Swing, también de Django Reinhardt. Thank you. Este tema se llama It Is It The Lovely de Stevie Wonder, famosa canción de Stevie Wonder. Thank you. que por último escucharemos este tema de John Coltrane que se llama Mr. PC. Esta es la 95.6 FM estéreo, la emisora de los boyacenses. Igualmente 106.6 Villa de Leyva estéreo. Esto es Encuentros con el Jazz. Los esperamos en el cuarto Festival Internacional de Jazz de Villa de Leyva. Precisamente 28, 29 y 30 de junio, Plaza del Carmen. Los esperamos. Gracias.